Bueno, perfecto. A las 8:38 minutos saludo a Gonzalo Santos, es escritor de En las Escuelas, una excursión por las escuelas secundarias del conurbano. Escribe en Cultura de Perfil y es docente en terciarios. Gonzalo, ¿cómo te va? Juan Dillon en Huevos Revueltos y saluda. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos tempranito. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Sí? ¿Dónde anda despertando? Si se puede saber. ¿Dónde está despertando? Si se puede saber. Somos curiosos. Avellaneda. Vivo en Avellaneda. Ah, vive en Avellaneda. Bueno. Me desperté hace un ratito y bueno. ¿Es de despertarse temprano? ¿Los maestros se despiertan temprano todavía? Todavía sí. Sí. Yo la verdad que no, porque laburo en profesorado más a la noche a veces y. Más vago la noche. Suelo aprovechar para dormir un poquito, pero. No, los maestros sí, obviamente. Ya no vamos a. Mestere, vos escribiste esta radiografía interesante sobre la educación, sobre todo en las escuelas secundarias del conurbano, ¿no? Una radiografía que me parece sí. Que se puede. Ahora, ¿vos le encontrás alguna relación a la situación que vivimos, a la manera que hemos sido educados? En general, lo que estamos viviendo, sí. No te digo exactamente, sino la situación de fragmentación política, de fragmentación social, de grieta, de problemas, de repetir los mismos errores. ¿Vos le encontrás en lo que estudiaste la educación algún fenómeno? Decís, bueno, esto va a pasar o esto se entiende porque estas cosas están dadas de que iniciamos nuestro camino en la educación. Y yo creo que no hay, hace años, creo que más de una década, hace décadas que no hay políticas estratégicas educativas, no hay un proyecto pedagógico serio hace décadas, y eso en definitiva termina generando una deriva, ¿no? No sabemos hacia dónde queremos ir, en qué sectores tenemos que poner más atención, y en definitiva eso termina creo que acentuando un poco los problemas. El problema, yo trabajo mucho con la comprensión de texto porque doy talleres de lectura, bueno, daba clases de literatura en secundaria durante muchos años. Hubo presiones, ¿no?, durante el kirchnerismo sobre todo, para aprobar alumnos que no tenían por ahí las competencias mínimas para tener el título, y en definitiva eso da como resultado que tenés un montón de alumnos que se estuvieron recibiendo y no tienen las competencias mínimas, por ejemplo, para leer un texto y entender que en ese texto hay una postura de alguien que está tomando posición sobre algún tema controvertido y lo leen de otra forma, lo leen como si fuera un texto que estuviera transmitiendo un contenido. Entonces, no hay capacidad de comprensión de texto. No hay capacidad de comprensión de textos, y eso se presta mucho a la manipulación ideológica, ¿no? Alguien que no entiende que en un texto hay determinadas posturas, que no entiende, que no sabe de codificar ese tipo de cosas, es más fácil de manipular, y creo que lo estamos viendo bastante eso. Mm-hmm. Hoy. ¿Cómo, si tuvieras que describir hoy el colegio secundario, ¿cómo lo describirías? El colegio secundario hoy está desfinanciado, ¿no? Con el macrismo está completamente desfinanciado. Con el kirchnerismo por lo menos teníamos las netbooks, llegaba, faltaba una política pedagógica, creo que no supieron. No se supo traducir el tema de la inclusión, que es un concepto con el que todos estamos de acuerdo, en una política pedagógica que diera como resultado un aprendizaje significativo en el alumno. Eso no se supo hacer, pero las notebooks llegaban los libros, había un financiamiento. Ahora no tenemos financiamiento, ahora no tenemos sueldo, no tenemos salarios, nos están dando un 15, un 20% en un contexto donde la inflación va a ser 45% o más, no llegan los libros a las escuelas, recortaron los programas, no mandan más las netbooks, está completamente descuidada. Las escuelas en Moreno están cayendo a pedazos, bueno, acá en Avellaneda también. Yo ahora hace años no trabajo en secundaria, pero durante años he trabajado en distintas, muchas escuelas públicas, secundarias y se caen a pedazos, o sea, están en condiciones deplorables. Solo partir por ahí por la explicación que debía hacer al principio de esta entrevista. En este programa tratamos de salirnos un poquito del eje de la agenda absolutamente periodística, sí, de la semana, hablarte de los cuadernos, hacemos nuestras opiniones, análisis al respecto, pero buscarle a los ejes de la información de la semana, en este caso alguna explicación desde otro punto de vista para entender por qué los fenómenos que terminan desangrándonos todos los días, por ahí tienen en esos vectores que no vemos, la educación, la inteligencia, el comportamiento cívico, no encontramos esos lugares para establecer ser coincidencias, y a partir de eso que los modelos después de política, de educación, salud, seguridad tengan. Claro, bueno, tiene que ver con lo que te decía, porque hoy tenemos un 30% de pobreza, vamos a tener seguramente mucho más con este gobierno, y la educación es una de las pocas cosas que todavía puede hacer que alguien salga de la pobreza, que progrese. Que haya movilidad social, digamos, y hoy no está funcionando eso, por lo que te decía antes, hoy hay muchos chicos que en efecto obtienen el título, pero hoy tener el título no quiere decir que vos sepas leer, por ejemplo, ¿no? Hoy es algo distinto. Entonces, esos chicos, ¿qué pasa? Después llegan a la universidad y en general terminan desistiendo. Es decir, es una especie de inclusión que los termina excluyendo, como un oxímoron. Inclusión que termina excluyéndolo del sistema educativo. Entonces, esos chicos de general siguen en la pobreza, continúan sin poder ascender socialmente. Y la pobreza se va reproduciendo así. No tenemos una buena educación. Sí, Gonzalo, ¿cómo estás? Ezequiel Navarro te saluda. ¿Y qué podemos hacer entonces, si ya sabemos cuál es el motivo? ¿Qué podemos hacer para que mejoren y aprendan a leer y puedan salir de la pobreza? ¿O puedan salir de ese sector de marginalidad? Bueno, en principio yo creo que primero financiar, ¿no? Eso me parece fundamental. Si a un docente le estás pagando un sueldo que está por debajo de la línea de la pobreza, ese docente no sé qué clase de calidad puede dar, porque va a tener que tomar 40 horas, 40 y pico, y una persona que está 40 y pico de horas por semana laburando de un aula a otra, de un lugar a otro, no sé qué tipo de calidad educativa puede ofrecer. Me parece que la calidad baja muchísimo. Entonces el sueldo me parece que no es menor, porque es una variable que incide en la calidad educativa. Si vos a un docente le pagás bien por 20 horas, y le pagás por corregir, por estar en la institución, etcétera, bueno, seguramente la calidad, y bueno, y el tema de la formación docente para mí es fundamental. Hay que hacer un cambio drástico en la formación, hay que pensarlo en todo el país, hay provincias donde sobran docentes, hay docentes por todas partes, porque es como una especie de salida laboral. Hay provincias donde o sos docente o sos policía o trabajás en la obra pública, otra salida no hay. Acá en Capital faltan docentes. Entonces, me parece que nadie está pensando a nivel nacional un proyecto, una política educativa seria con la cual uno podrá estar de acuerdo o no, pero me parece que no la hay en este momento. Nadie está pensando estos temas. Hola, Gonzalo Santos. Gonzalo, ¿cómo estás? Aclaramos que estamos hablando con Gonzalo Santos, escritor de En las escuelas, una excursión por las secundarias del conurbano. En este recorrido que vos hiciste para escribir el libro, ¿hay diferencia entre las escuelas de zona sur, zona oeste, zona norte? ¿Hay como ese prejuicio que uno tendría que por ahí las de zona norte tienen mejor calidad educativa o mayor... más allá de mayor presencia de alumnos y mayor hay control, un tema, no? Mira, yo lo que conozco, yo trabajé en muchísimas escuelas públicas del sur, yo soy de Avellaneda y laburé siempre acá. Ahora, a raíz de ese libro me empezaron a escribir docentes de todo lado, del oeste, de otras provincias, del interior de Buenos Aires, y todos me contaban que la situación era más o menos la misma. Yo pensaba que estaba describiendo mi pequeña aldea, pero es una situación que pasa en todos lados. A veces hace una diferencia entre escuela pública y escuela privada, La verdad que los docentes que trabajan en las privadas suelen ser los mismos que trabajan en la escuela pública, pasa con los hospitales también, ¿no? Con los médicos que trabajan en una clínica. Perdóname, te saque un poquito, porque sí. Argentina, si recorremos el tema del financiamiento, que es claro, Argentina sale de un país donde está en una situación donde está pidiendo plata al extranjero para poder vivir. Entonces no hay financiamiento ni para las escuelas, no hay financiamiento ni para la policía, no hay financiamiento para la salud, no hay financiamiento para el desarrollo e investigación científica que nos disrumpa o nos haga disrumpir. No hay plata para repartir. Ahora yo me pregunto, por ejemplo, reconstruir la autoridad del profesor. Sí. Digo, como hecho fundamental para empezar a tener ejemplos de hacia dónde vamos. No se puede hacer, porque si no estamos esperando que haya financiamiento, que lamento avisarles, no va a haber, porque no lo hay para la educación hace, no sé, 80, 90 años. Y bueno, se ha profundizado. Nos podemos resignar tampoco a... No, lo va a haber. Digo, si estamos esperando el financiamiento, resignemos, ¿no? Porque no lo va a haber. Bueno, hay que exigirlo, me parece que... Exigir podemos exigir cualquier cosa, ¿eh? El tema es quién nos lo va a dar. Pero es interesante lo que decís con el tema de la autoridad también, eso es algo que se oradó durante mucho tiempo, y yo creo que tiene mucho que ver con el discurso, con el efecto que genera el discurso de la política. Ya no hablo solamente de este gobierno, porque los anteriores también lo hacían, esta cosa de demonizar al docente, de estigmatizar, es decir, los docentes son vagos, de instalar ciertas ideas en el sentido común, y eso va horadando la figura de autoridad del docente. Después vos vas al aula y estás frente a un chico que escucha todas esas cosas. Entonces, ¿qué autoridad podés tener ahí? Y bueno, y la flexibilidad, la laxitud en las normas que hubo últimamente en escuela secundaria, este tema de la sanción, de que ya no se puede sancionar, ni siquiera en un momento se podía reprobar, y la verdad es que estamos bastante solos en la construcción de la autoridad. Uno entra al aula y lo único que cuenta para construir esa autoridad es con su carisma y con algunas herramientas psicológicas que logró construir a lo largo del tiempo. Eso es todo lo que tenés. Falta trabajar en proyectos también, me parece, en las escuelas, y falta que la política baje un poco, baje algunos cambios y empiece a valorar más al docente. Te cuento, Argentina tiene el tercer presupuesto en salud de toda América. Está Canadá, Estados Unidos y la Argentina. Te digo, en el caso de... Pero entonces que pongan las vacunas para el meningococo, porque acaban de sacar las vacunas. Pero por eso que muchas veces tiene que ver con un problema de distribución del dinero, de eficiencia del gasto que se hace, de la inversión en realidad, porque no es gasto sino es inversión. Digamos, Argentina tiene que empezar a discutir estos patrones, además que el financiamiento, digo, lo lamento mucho avisarles si no se dan cuenta de que... pero yo digo que tenemos que entender que el salario es una variable que tiene que ver con la calidad educativa, no es que estoy hablando nada más de plata cuando hablo del salario. El salario, pues es lo que te decía antes, si vos tenés que laburar 40 horas, ¿qué calidad educativa podés ofrecer? Ese es el punto, no es algo que estamos hablando de plata nada más. Si vos a un docente le pagás bien por 20 horas que trabaja y lo obligás a trabajar 20 horas, no 40, y seguramente va a poder tener más tiempo para preparar las clases, va a hacer otra cosa, su desempeño como docente. Entonces, tiene que ver, por eso yo te lo decía. No, yo lo que veo, me veo con resignación de que lamentablemente, digamos... Argentina es un país pobre, entonces veo con resignación, entonces nos vamos a tener que entregar porque directamente financiamiento no lo hay, y lamento decirlo, no lo va a haber, pero no en defensa de este gobierno, simplemente por la radiografía de la Argentina. Si estábamos hace 4 meses mal, hoy estamos peor y seguimos en este derrotero. Pero bueno, Ernesto. No, te quería así completar un poquito esto, te decía de si había este prejuicio que las escuelas de zona norte podrían ser mejores que la del sur o la del oeste, no sé cuál. ¿Cómo es? ¿Hay un ranking de ese tipo de la escuela pública? No, yo no, lo que yo sepa no hay. Me parece que están en condiciones parecidas, ¿no? Por lo que yo sé, las escuelas de zona sur, las escuelas de zona oeste, no sé, en el norte, no es una zona que conozca, pero... y lo mismo con lo que te decía antes, la diferencia entre pública y privada, ¿no? Están los recursos humanos, digamos, son los mismos entre una y otra. Lo que cambia son las condiciones edilicias, son las normas que hay a veces, Y el problema de la escuela pública es un problema menos educativo que vital, porque van chicos que no es que tienen problemas de educación, tienen un problema de vida. Les falta comida, uno tiene que hacer frente a esas cosas. ¿Y hay alguna demanda del alumnado de a los docentes con respecto a, digamos, reformar o de temas que no están incorporados en la grilla, de que se traten, digamos, que no sean coyunturales como fue lo del aborto, no aborto? Digamos, sí, más, digamos, para buscar otra una salida, para no poner que era alguna docente. Uno como docente tiene que hacerlo todo el tiempo, ese ejercicio de indagar qué temas le interesan al alumno. Yo laburo en profesorados, en primer año de profesorado en el taller de lectura y de escritura, y bueno, cuando surgen temas como el aborto, que uno advierte que les interesa, yo lo incorporo. Yo tengo que dar, no sé, argumentación, y bueno, puedo dar argumentación a través de temas, de textos relacionados al aborto o de otro tipo. Entonces, me parece que uno tiene que escuchar más y siempre al alumno y ver lo que le interesa. Yo siempre aprovecho lo que le interesa. El otro día les interesaba también el tema este del lenguaje inclusivo. Bueno, ¿por qué no reflexionar, tomar ese tema como punto de partida para poder reflexionar sobre algunos fenómenos del lenguaje que sí entran dentro del programa, digamos? Pero uno tiene que estar siempre atento, ¿no?, a esas cosas como docente. Es el trabajo del docente, saber escuchar también. Bueno, queríamos ver cómo estaba la educación en la Argentina. A mí me paraliza el hecho de la realidad que tenemos y la poca idea que tenemos los argentinos. Incluso digo, el impacto que va a tener la tecnología, está teniendo la tecnología en todos los aspectos de la vida. La verdad que me parece que cada vez nos deja más atrás ya ni siquiera el tren, porque el tren hasta es obsoleto. Pero bueno, aquí estamos, Gonzalo. Sí, pero en principio tenemos que empezar a volver a enseñar a leer, ¿no? Y dejar un poco el tema de la tecnología, que está bien en incorporarla porque ya está instalada, y se va a seguir instalando y vamos hacia eso, pero empezamos a enseñar a leer de nuevo, ¿no? Esa es la idea. Sí. Y habrá que poner en qué orden y en qué lugar los argentinos realmente les interesa la educación. Para mí a veces mucho es declamativo, pero después es declamativo, sí. Después después los padres van y cuando al chico lo aprietan un poco en el colegio se enojan con la directora. Es así. ¿Me entendés? Sí. Por eso digo, hay que empezar a ver si el final. No, a ver, no quiero que me salga, llame alguno y va, usted dilo, claro, quiere bajarle. No, nada que ver. Lo que digo es, si yo me quedo y cierro toda la posibilidad de cambio en el financiamiento, como que me queda corto y me encuentro en un paradón en la esquina. Pero digo, bueno, estas cosas de restituir la autoridad pública, digamos, al profesor como autoridad, así que no se le puede ir a insultar, a pegar, todo el mundo le dice al maestro está mal, no sabes. Y así es muy difícil. Entonces, me parece que faltan reglas básicas de ordenamiento que me parece no las hay. Señor Gonzalo Santos, bueno, otro día seguimos charlando y discutiendo. ¿Su libro está en las librerías? Y está agotado. El único lugar que se consigue es enfrente de Puan, la librería que está enfrente de Filosofía y Letras, en Puan. Ah, bueno, está bien. Bueno, en el único lugar, pero ¿qué pasa con la editorial? No, se agotó y no se volvió a editar por problemas de financiamiento. Digamos que sí. ¿Qué va a ser? Es la vida. Bueno. Le mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo, Juan. Gracias. Chao. Gonzalo Santos, escritor en las escuelas, una excursión por las escuelas secundarias del conurbano. Libro muy interesante que tiene la recomendación de Juan José Luis Lach, ¿sí, no? O Juan José Lach. Juan José Lach y también de Jaime Echeverría. Guillermo Jaime Echeverri. 8:57